Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Santiago Rivadeneira. Nacido en Quito, crítico de artes escénicas, profesor universitario, comunicador y escritor. Santiago Rivadeneira. Santiago, qué gusto recibirlo en Hablando Claro, precisamente para hablar claro sobre un tema, yo diría que es álgido en este instante en el Ecuador, en el sector cultural. Recién se acaba de aprobar la Ley de Cultura y ya se implementó el programa de ingreso de los artistas, gestores culturales del país al RUAC. ¿Usted nos puede dar una breve panorámica desde el sector artístico intelectual, cómo se le está mirando a este RUAC? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Radio de la Casa de la Cultura, a la institución, por supuesto, ¿no? Saludo a todos los amigos, amigas que nos están escuchando. Puede ser un problema álgido en realidad, ¿no? Pero hay que pensar que esta Ley de Cultura ya tiene un recorrido largo, ¿no? Yo creo que en algún momento convendría también hacer referencia a todo este proceso vivido. Claro. Yo creo que es importante porque a veces pensamos que en el caso de esta ley de pronto apareció de manera repentina, ¿no? Y no es así. Es una ley que ya tiene 10 años de haberse gestado de alguna manera, ¿no? Y en términos de esa espera, es que a veces hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, estos cambios que la ley va a provocar, esperemos que los cambios sean fecundos, ¿no? Ahora, hay que hacer que esta ley logre líneas de acción precisas, ¿no? Y para eso se ha considerado la promulgación de un reglamento. Toda ley conlleva un reglamento para su posibilidad de aplicación. Yo creo que ahí estaría un poco la discusión, ¿no? Uh-huh. Lo álgido estaría en cómo ese reglamento va a poder hacer que esta ley aterrice realmente y se aplique como su espíritu lo está demandando ahora, ¿no? Claro. Pero también está esta convocatoria abierta para que los profesionales del arte, la cultura, pudieran inscribirse, así dice la convocatoria, y ser parte de lo que va a acontecer en términos de estos cambios que estamos buscando, ¿no es cierto? Ha tenido resistencia la convocatoria, por algunas razones. Yo creo que la mayoría subjetivas, ¿no? Porque cuando a uno le convoca una institución determinada, entra en el ámbito de la sospecha, ¿no? ¿Para qué me convocan? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar, que cuestionar? No sé. Yo creo que esa especie de nebulosa es la que hay que disipar. Uh-huh. ¿Para qué nos convocan? ¿Por qué tenemos que nosotros inscribirnos en una lista que no sabemos qué uso va a tener? ¿No es cierto? Entonces, esa sería un poco la disyuntiva, ¿no es cierto? De despejar, hacerla absolutamente clara, para que en función de esa transparencia nosotros podamos acercarnos a la institución que está convocando a los profesionales del arte y la cultura. Claro, recientemente estuve revisando las redes sociales y, como usted conoce, las redes sociales son una plataforma donde las opiniones más diversas se encuentran. Allí me encontré determinados comentarios, como por ejemplo el de una persona que dice que esta convocatoria a inscripción en el RUAC o RUAC, como quiera llamársele, que está muy bien que se convoque a una inscripción, y otros hacen un cuestionamiento que yo en este momento lo pongo a su consideración para escuchar su opinión. Me parece que cuando ocurre algo como esto, una convocatoria masiva con estas características, debe existir un reglamento anterior. Este reglamento debe trazar las bases para que se inscriban o no las personas en este lugar. Pero este reglamento no está. Está el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura. El jueves en la tarde se emitió para el conocimiento de la ciudadanía, pero del RUAC no. Ahora, ¿quiénes son los que se están inscribiendo en el RUAC? ¿Qué carrera tienen? Claro, bueno, yo creo que nos hemos situado en el ámbito de la suspicacia, ¿no? Uh-huh. Es decir, en este país ahora todo conlleva a pensar que hay un trasfondo. Yo creo que hay que serenarse, hay que ver las cosas con más tranquilidad, hay que pensar de alguna manera distinta a cómo las redes están promulgando, promoviendo, ¿no? Y sostener de alguna manera una especie de nueva forma de participación. Por eso decía antes, creo que hay que transparentar las cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un poco de abstracción a esa discusión, entre comillas, porque no creo que haya una discusión ni un debate alrededor de esto. Nos están convocando para inscribirnos en este RUAC. No hay un instrumento que reglamente, es decir, ese reglamento permitirá la clarificación, la claridad de cómo se va a resolver este problema de la inscripción. Porque a mí se me ocurre que algunos escenarios pueden ocurrir, ¿no es cierto? ¿Quién va a determinar la profesionalidad o profesionalización de quienes han accedido? ¿Quién va a calificar de alguna manera? ¿Quién va a señalar este sí o este no? Entonces, eso es tal vez lo que está un poco moviendo las aguas, ¿no es cierto?, creando esa turbulencia. Bueno, clarifiquen eso. Clarifiquen con un reglamento específico que pueda solventar el contenido de la convocatoria. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, dado ese paso, pues ya pues procedamos con lo que nos está proponiendo esta convocatoria. Tal vez hay que esperar un rato, creo yo, aunque ya se ha abierto el proceso de inscripciones en el Ministerio de Cultura. Y hay algunas gentes que están inscribiendo. Para el caso de la Casa de la Cultura y lo que posteriormente se va a dar, me parece que no hay ningún problema en lo específico, en lo concreto. Claro. ¿No es cierto? Sin embargo, queda abierta un boquete ahí, porque también los que se están inscribiendo susceptiblemente o posiblemente van a ser convocados a ser parte de las elecciones en la Casa de la Cultura. Tanto como votantes como elegibles. Exactamente. Volvemos otra vez al asunto de este álgido. ¿Dónde está ese instrumento que clarifica, que norma? ¿No es cierto? Bueno, los artistas, los gestores culturales no se someten fácilmente a las normas. Pero pensemos en que la demanda de la Ley de Cultura iba a concluir en eso, en una norma que permita crear determinadas formas de relación con el Estado. Ese es el punto, ¿cierto? Claro. Entonces, finalmente, veamos cómo se va a reglamentar esta forma de participación. Si eso no nos queda claro, si eso no está plenamente resuelto, van a aparecer otras confusiones y otras formas de malestar que van a volver a enturbiar este proceso. Santiago, yo le propongo que hagamos una pequeña pausa, y como es característico en este espacio, mis invitados siempre tienen la posibilidad de solicitar una canción de su preferencia para compartirla con nuestros amigos y amigas que comparten a esta hora con nosotros.

se le notificará si fue aceptado o no. 5 días después. Y supongamos que estén inscritos el jueves pasado a las 5 de la tarde, ya habían 411 personas inscritas. Dato oficial emitido por el viceministro de Cultura y Patrimonio en su página de Facebook. Hasta hoy no sé, este programa está saliendo hoy lunes en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, no sé la cifra, pero debe haberse duplicado, me imagino, sí, o triplicado. Realmente. ¿Quiénes son, como usted decía hace un ratito, quiénes son los que están notificando? ¿Quiénes son los que aceptaron o no? Ahora, desde su perspectiva como intelectual ecuatoriano, ¿qué considera usted que debe tenerse en cuenta para aceptar o no a un artista o intelectual o gestor cultural en este RUAC? Sobre esas consideraciones y con esos plazos que lo vuelven perentorio al problema, hay que pensar que de cualquier manera tiene que abrirse un espacio para la apelación, ¿no es cierto? Porque esa instancia que va a calificar a lo mejor no lo hace con los parámetros suficientes, y el afectado, en ese caso, tendrá derecho o no a apelar esa calificación. ¿Dónde consta eso como parte del proceso, ¿no es claro. cierto? Yo me inscribo hoy y después de 5 días me notifican. Pero si no me han notificado, ¿a dónde voy? ¿Dónde el viceministro de Cultura y Patrimonio? ¿Qué instancia es la que va a hacerse cargo de este proceso para que el artista pudiera tener clara la forma de proceder? Uh-huh. Bueno, esos son como vacíos que estoy más o menos viendo, ¿no? A lo mejor lo tienen resuelto, pero si lo tienen resuelto, de cualquier manera, eso debería mostrarse, darse a conocer. No sé si en el instructivo consta eso. Yo todavía no me he inscrito, ya veré cuándo me voy a inscribir. No sé cuándo termine el plazo, creo que en marzo. El 21 de marzo. Ya. Bueno, ¿consta en el instructivo eso? Si consta esa forma de procedimiento, quiere decir que hay como una forma de reglamento ya. Pero ¿quién lo diseñó, pues? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo preparó? ¿Y quién lo aprobó? ¿Fue el ministro? ¿Fue quién? ¿Y quién lo está aplicando? ¿Y cómo se está aplicando? Uh-huh. Pues estos vacíos, que a lo mejor nos estamos inventando en el buen sentido, por desconocimiento quizás, porque no han publicado como es. Tienen que aclararse. Claro. Para que el proceso finalmente sirva para el propósito que ha sido creado, ¿no es cierto? Yo creo que el hecho de que ya tengamos una ley de cultura y que tengamos un RUAC, un registro único de artistas y gestores culturales, es un éxito. Por supuesto. Es un éxito. Que haya que limar determinadas cuestiones que en el camino se pueden ir solucionando, ya eso es otra cosa. Y para eso están precisamente los funcionarios y los artistas, en primer lugar. Los artistas que son quienes son representados por esa ley y por ese Ministerio de Cultura. Ahora, nos quedó un detallito pendiente en la pregunta que le hacía a Santiago. Desde su apreciación, ¿qué artistas intelectuales o gestores culturales o qué parámetros deberían tener para medir cuándo una persona es artista o no, cuándo es intelectual o no? Porque ahí es donde puede radicar donde puede haber un escollo grande, ¿no? Porque es tan subjetivo el arte que quizás una persona simplemente haya hecho una sola obra de teatro en su vida, pero sin embargo es magnífica. Otra persona puede haber hecho 70 obras de teatro y sin embargo son intrascendentes. Es un ejemplo que pongo hipotético, ¿no? Puede que una persona haya escrito o haya publicado 40 libros, pero que los 40 libros no aportan nada. Y una persona haya publicado una crónica en una ocasión y ha sido majestuosa. O sea, ahí es donde, en este caso yo, en lo personal, me pregunto, ¿qué parámetros deben tenerse en cuenta para identificar a quién es o no un artista que merece pertenecer al RUAC? ¿O es que cualquiera puede estar? Bueno, hay que ubicarse un poco en esto de la democratización de la cultura, ¿no? Y de todas las formas de participación que puedan darse en este ámbito. Uh-huh. Por lo tanto, el acceso está abierto a cualquiera. Pero yo precisaría un par de cosas alrededor de esto. En primer lugar, las formas de movilización que debe tener el sector. Si no hay formas de movilización, no hay posibilidad de entender ni la oferta ni la demanda en términos de lo que la ley está promoviendo. Y de defensa, además, ¿no es cierto? Y hay muchos ejemplos en el mundo, aquí al lado, en Perú, en Colombia. Los artistas se movilizan y ayudan a clarificar y a puntualizar los contenidos de la ley. Ejemplo, Colombia. Uh-huh. O la Argentina. Bueno, esas formas de movilización no existen en este momento. Es casi como si la propia individualidad pudiera resolver esas necesidades. Bueno, hay que juntarse y hay que discutir y hay que clarificar, ¿no es cierto? Yo creo que ya tenemos suficiente bagaje como para poder entender los mismos procesos que hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. La segunda consideración es, efectivamente, ¿qué determina ser o no profesional? Uh-huh. Y esa sí va a ser una discusión compleja, ¿no? Porque ese escritor que publica una obra y esa obra tiene una cabal incidencia en la sociedad, en la cultura, en la misma literatura, o aquel que a su vez ha producido muchas cosas, pero esa incidencia en cambio ha sido menor en los mismos términos que estoy señalando. Muy complicado. Complicadísimo, ¿verdad? Muy complicado. Ahí caeríamos a lo mejor en otros errores, ¿no es cierto? De apreciación, de señalamiento, de ubicación, etcétera. Yo creo que más bien hay que pensar que esas dos instancias o formas o ubicaciones del profesional tendrían cabida, ¿no es cierto? Y sería más bien la academia, la reflexión, la investigación, la que señalarían la incidencia o no de esos creadores, ¿no es cierto? Porque si no caeríamos en una especie de censura y sería peor todavía, ¿no? Porque de por medio estaría la calidad y sería el otro punto de discusión, ¿qué tiene o no calidad? Porque para un sector popular ese cantante tiene más aceptación que yo, Manuel Serrada, al que acabamos de llamarle a este programa, ¿no es cierto? Porque es un problema de gustos también. Claro. Entonces, en términos de incidencia, ¿quién tiene más raigambre en ese sector? Uh-huh. ¿No es cierto? ¿O los pintores de Tibua? ¿Son o no profesionales del arte, de la pintura? ¿Podrían inscribirse o no? ¿No es cierto? Claro. Casi sería como hilar fino, y abriría un problema más grande, ¿no es cierto? Pero sí es indispensable entender otros parámetros. Por ejemplo, si ese profesional, ¿cuánto tiempo tiene de trabajar? ¿Cómo ha concretado sus formas de movilización en el interior de esta sociedad? ¿Qué tiempo dedicará a su trabajo? Porque a veces, o eventualmente, o casi siempre, no sé, no es que el escritor está sentado produciendo, ¿no? Claro. Sino que es un docente que está dando clases, en fin. ¿Cuáles parámetros son los que van a ayudar? Por eso la interrogante anterior. ¿Quién, cómo van a calificar a esos profesionales? Porque así dice la convocatoria. Profesionales del arte y la cultura, gestores culturales. ¿Quién lo va a hacer? Uh-huh. ¿Ya? Pues, si ya en 5 días nos van a dar la respuesta, quiere decir que ya tienen esos parámetros. Claro. Deberíamos conocerlos. Pero deberíamos haberlos discutido antes. De alguna manera, aunque se vuelva fanagoso el asunto, nos pudiéramos haber empantanado en la discusión, pero se deberían haber conocido antes para no crear, en cambio, estas otras formas de suspicacia alrededor del proceso. Así es. Santiago, lamentablemente el dios Crono ya me hizo la señal de que se me terminó el tiempo. ¿Algún comentario adicional que quiera hacer usted? Bueno, yo creo que más bien hay que guardar un poco de perspectiva alrededor de este tema. Pensar que lo que se ha logrado hasta ahora, como tú bien lo dices, significa una posibilidad distinta de enfrentar las contingencias que esta sociedad no está, o el sistema nos está creando, para que el artista, el creador, se sintiera libre y pudiera desarrollar su trabajo en otras condiciones. Es decir, busquemos que la aplicación de la ley sea una forma, además de ser consecuente con lo que estamos pensando. Es decir, ya no podemos volver atrás, sería terrible, ¿no es cierto? Más bien, encontremos una manera de alentarnos para que la aplicación de la ley verdaderamente ayude a los creadores, a quienes están sosteniendo todo el desarrollo cultural de este país. Santiago, y para cerrar, ¿qué canción escuchamos? Bueno, a ver, apelemos a algún autor nacional. A mí me parece que... Perfecto. Fernando Velasco, alguna de sus cosas. Soy Josvani Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Las trenzas, nido de seda, o duermen los canelos. Deja que pose mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, alberga el dolor. Conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Hablando Claro. Hablando Claro.